Y seguimos en Entre Mate y Mate. Y bueno, estábamos reflexionando acerca de lo que fue toda esta movida mancomunada entre algunas organizaciones políticas, partidos políticos, el municipio, el Ministerio de Desarrollo Social, en tanto lo que fue la venida de este camión que facilitó el acceso al pescado para todos, todas, todes. Y en torno a eso también se armó una feria que tiene que ver con la economía social y popular de productores locales. Y bueno, en torno a eso también se craneó que esto se reproduzca en otros municipios, en otras localidades. Bueno, y para que nos cuente las sensaciones y qué efecto surtió y cómo lo vivió, estamos comunicados con Omar Grillo, que es un dirigente de Vamos Capilla, ex concejal y que está metido en toda la articulación con el tema de la economía popular. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Cristian? Buen día. ¿Cómo te va, Renata? ¿Qué tal? Hola, buen día, Omar. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Omarcito. Gracias a ustedes. Te consulto, bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo se vivió toda esta movida que evidentemente surtió un efecto muy positivo, tanto acá en Capilla como en los otros municipios? Bueno, sí, la verdad que sí. La verdad que está siendo muy positivo. Esto, digamos, ha sido un puntapié inicial. Hemos, en pocos días, articulado 12 localidades. La verdad que gracias a que, bueno, Punilla tiene una gran organización y bueno, hay compañeros, compañeras de organizaciones, de movimientos, de organizaciones políticas, sociales y demás que con lo que hemos podido articular y se ha armado rápidamente, digamos, todo el corredor. Y fundamentalmente, bueno, creo que hemos alcanzado los dos objetivos que nos hemos propuesto en el inicio. Uh-huh. En algunas localidades, que digamos los objetivos son que pueda llegar el pescado a precios populares, sí, que sea accesible a las clases populares, y por el otro lado, que y creo que es lo fundamental, que es la organización de la economía popular en los distintos territorios. Bien. Porque digamos es como darle una vuelta a la cosa, porque digamos, si bien el camión está bien, hoy uno come pescado, mañana uh-huh. come pescado, 4 años come pescado, pero si en algún momento se acaba eso y no quedó nada en el territorio, es nada más que una cuestión pasajera. Nosotros tratamos de trabajar la organización de la economía popular para fortalecer las economías locales, para que, digamos, los consumidores, las comunidades empiecen a reflexionar un poco acerca del consumo, ¿no?, que realizan todos los días y que es mucho. Y que, bueno, poner un poquito la mirada en trabajadores, trabajadoras de acá de la región, de su propia localidad, vecinos, uh-huh. vecinas, que por ahí están tratando de, digamos, de generar su ingreso a través de la producción de alguna cosa, y que, bueno, si por ahí comenzamos a modificar los hábitos de consumo y empezamos a consumir de productores locales, regionales, uh-huh. vamos a estar financiando nuestra economía, ¿no es cierto?, y fortaleciéndola. Perfecto. Ya se había comenzado meses atrás con una propuesta que la verdad que es bárbara, que es la feria que se realizó en el predio Gabriel Suárez, no sé si ya 3 veces o más, que tiene que ver con cuatro, los cuatro veces. Que tiene que ver con los productores locales y que también había tenido un éxito bastante importante en términos de convocatoria de gente que quiso poner su puesto y bueno, y eso empezó a generar algún movimiento también en tanto lo que recién referenciabas, ¿no? Que la gente pueda subsistir a través del fruto de su trabajo, incorporándose de esta manera y además movilizando la economía a nivel local. Bueno, en este sentido te pregunto, en este caso se articuló desde Vamos Capilla, el Centro Político y Cultural Las Chicharras, desde creo que es Rebelión Popular, la agrupación de Miguel, sí, y el municipio que facilitó ahí el balneario y no sé si alguna otra cosa. Bueno, te consulto si en las otras localidades medianamente la articulación también contó con distintos actores del arco político y también la comunicación con el municipio. ¿Cómo lo viste? Sí, sí, en las otras... quiero aclarar, antes que nada, que digamos que las ferias por el buen vivir y los encuentros de la economía solidaria que se están realizando, digamos, están organizados por lo que se llama un espacio de articulación de la economía solidaria. Sí. A nivel local, que está integrado por distintas organizaciones sociales, centros vecinales, movimientos feministas, es digamos de carácter más comunitario. Sí. Organización. Esto, digamos, nosotros lo hemos realizado desde otro lugar, que es en Capilla del Monte, por lo menos, que es desde organizaciones más políticas, ¿no? Uh-huh. Y en las otras localidades, eso como para aclararlo, y después en las otras localidades ha funcionado bien, hemos articulado en Cruz del Eje con ahí compañeros y compañeras del MTE, del Movimiento Campesino, uh-huh, de la Mesa Apícola del Noroeste, en San Marcos también. También se está armando la Unión de Trabajadores Rurales de acá de la región, uh-huh, que hemos articulado también más para el sur con ellos, para el lado de Violet Macé, de Cosquín. Digamos, hay distintas organizaciones que están hace tiempo y otras que son incipientes, que se están construyendo, y la verdad que, bueno, para ellos también tener una herramienta de trabajo como el pescado, en este caso, significa también poder fortalecer su construcción, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos dado la gestión ante los estados municipales a las organizaciones para que, digamos, puedan también ellas tener un lugar de protagonismo en su lugar, porque está siendo complicado en algunos lugares, como Cosquín, por ejemplo, donde el Estado ha prohibido las ferias, todo tipo de ferias y demás, o sea, son estados que son bastante, no son muy amigos de la economía popular. Entonces también esto, digamos, da la posibilidad de otro objetivo, que es el de fortalecer la organización popular y crear poder popular para las organizaciones, los trabajadores y demás puedan tener una mejor correlación de fuerza con el Estado, ¿no? A la hora de sentarse a dialogar y un poco hablar de la renta local, de la renta turística, de los espacios públicos, donde muchas veces el Estado cree que es dueño del espacio público cuando en realidad es administrador de eso. Correcto. Y tiene que, o sea, que el acceso tiene que ser universal del espacio público, no puede discrecionalmente decir vos sí, vos no. Sí, sí, los gobiernos son administradores de lo que es propiedad del Estado, por ende propiedad de todos nosotros. Te quería consultar cómo se sigue ahora, o sea, si hay instancias ya programadas para que esto se reproduzca nuevamente de esta manera o agregando productos, ¿cómo se seguiría ahora? Sí, o sea, la idea es que el camión venga una vez por mes. Ahora estamos organizando ya marzo. Y bueno, ahí en Punilla vamos a abrir un par de departamentos más en la provincia. Uh-huh. Ahí de compañeros y compañeras que se han comunicado para llevar el camión. Y en Punilla se van a agregar algunas localidades más, como ahí se comunicó la gente de Charbonnier, de Cerrezuela, del Brete. Había otro, no me acuerdo el otro, pero hay cuatro o cinco localidades más, de Cerro Colorado también nos hablaron. Mira. Así que bueno, está bueno, es interesante porque digamos estamos llegando a lugares donde no llegan muchas veces las políticas públicas. Sí. ¿No? Estamos en Huerta Grande, en la cooperativa Yonkai, de la Red Comunitaria Panamericana, que bueno, que es un barrio bastante humilde, que está bien arriba, está, uh-huh, no está en el centro. Y bueno, llevamos el camión ahí, entonces bueno, acercamos, digamos, la política pública a los sectores más populares, ¿no? Así que por ese lado estamos contentos porque bueno, hasta ahora viene todo bien. Buenísimo. Y la idea es que, bueno, que esto siga creciendo, ¿no? Omar, muchísimas gracias por el contacto, te felicitamos y los felicitamos a todos y todas las que estuvieron y los que estuvieron en esta gestión, en esta articulación, y bueno, esperando que se reproduzca y que se incluya cada vez más gente para tener la posibilidad de poder subsistir con el fruto del trabajo, que es lo que uno en realidad anhela y que muchas veces se ha excluido a tanta gente y estamos en una situación tan difícil que la economía popular puede llegar a ser un motor para toda la gente que fue excluida. Dale, sí, la economía popular es la alternativa al capitalismo, así que se trabajan otros valores, ¿no es cierto?, otros valores de intercambio, de trato, sin especulación y demás. Y permitime agregar una cosita, sí, si puede ser. Lo interesante de todo esto es que, bueno, que estuvo... estuvo el director de comercialización y abastecimiento del ministerio presente acá en Capilla del Monte. Hicimos reuniones en Cruz del Eje, en San Marcos, en Capilla. Estuvo el referente nacional de agricultura familiar también. Y bueno, lo interesante de esto es que desde la Dirección de Comercialización y Abastecimiento va a haber una propuesta a comercializadores en Buenos Aires que cuentan con 170 puntos de venta para poder llevar productos de acá de la región, digamos, para los emprendimientos que tienen una escala, ¿no?, un poquito más mediana. La verdad que lo primero sería, el objetivo sería vender acá en el territorio, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahí hay emprendimientos que tienen escala un poquito más mediana y que tienen algún excedente, entonces se va a articular la venta para 170 puntos en Buenos Aires, que es muy importante, y que eso significa, si nos organizamos, porque eso es otra cosa, que estamos tendiendo a una organización departamental también, ya cada territorio va a hacer un relevamiento de los productores que tiene, de la escala de producción que tiene, todo, y nos da, digamos, la posibilidad, una plataforma para poder organizarnos y poder organizar una producción regional que por ahí pueda generar puestos de trabajo y abastecer a las grandes ciudades, ¿no?, con productos de acá. Excelente iniciativa. Bueno, ojalá que la red sea cada vez más grande y, bueno, y se puedan incluir trabajadores y trabajadoras. Te agradecemos mucho, Omar, y estamos al habla muy pronto. Muchas gracias. Dale, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chau.